Viernes 1 de julio, ha comenzado el verano y esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes, ¿qué tal a ti? Buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Cinefagia FM y de aquí, de Radio Crash. Eso es, Borja, como decíamos al principio del programa, ahora mismo, hace un minuto y medio ya de Cinefagia FM, ¿eh? Sí. El 260 ya, Borja, en este programa. Estoy encantado de estar aquí contigo para poder charlar entre iguales. Estamos aquí ahora a llegar poniéndonos un poco... Bueno, como se ponen al día... Chavales, ya no tan chavales. De clase media, media auténtica, que va a lidiar este verano entre el trabajo, sí. Alguna que otra fiesta, algún que otro concierto, así que así estábamos, ¿no? Poniéndonos un poco al día y mirando agenda, para no vernos solo en la radio, ¿eh, Borja? Sí, eso es, la verdad que tenemos el privilegio, por lo menos aquí en Asturias, de que nos escuchan de varios sitios de España. En Asturias tenemos suerte de tener muchas opciones de ocio, tanto con naturaleza como también ocio más fiestero. Y estamos haciendo pues eso, nuestras cábalas, nuestros planes, unando agendas. Eso es. Bueno, tú eso lo dices porque desde esta semana, también aquí en Cinefagia FM, podemos decir que nos hemos abierto un poco más, ¿no? Esas redifusiones que tenemos y que tanta ilusión nos hace, porque nosotros como el dinero, Borja, no lo vamos a rascar. No. Como la gente que invirtió en bitcoins, nosotros lo mismo, no vamos a rascar riqueza. No vamos a andar ahí. Entonces nos tenemos que conformar con la gente, que no es poco, ¿eh? Sí. Al contrario, es mucho más que el dinero. Y aparte de en este 105 de la FM de Radio Crash Decisión, en el 107.3 de Radio Cuca, ahí... Hostia, tengo una llamada de Secund, tengo que devolver la llamada, por cierto. Vale. Cuando a Secund le dé por la gana, en el 88.5 de Radio Almaina, ahí en Granada, los domingos a las 6 de la tarde, en el 102.2 de Radio Espiritrompa, en el Prepirineo de Huesca, los sábados a las 4, y en Radio Trama.cat, la radio libre de Sabadell, los sábados también a las 3 y media. Vamos a añadir esta vez... que se han puesto en contacto. El otro día me mandabas un mensaje, Borja. Sí. Aquí lo contamos. No tenemos, aquí no hay filtro, ¿eh? No. Mira el Instagram. Y yo, ¿para qué voy a mirar el Instagram? Claro, como llevas tú todo el tema de las redes sociales. Bueno, llevas tú. Te manejas mejor, diría yo. Bueno. Discrepo un poco, pero bueno. Como estamos ahí pendientes, pero tú también tienes acceso, como debe ser. Tenés que poner alguna historia más, Borja. Juégatela. ¿No? Sí, tengo que ponerme. Alguna tengo cosita, ponerme cualquier... Antes tenía. Voy perdiendo el toque, Borja, ¿eh? No. Antes igual perdía. Pues igual ponías una historia y veía que se había un cuadrado torcido. Y pero es que ahora ya me da igual. El caso, que teníamos un mensaje de radiogallinera.net, la radio Yure de la Val de Gallinera. Que está ahí. Pues si hay un triángulo así más o menos entre Xàtiva, Benidorm y Denia, están ahí como en el medio, un poquitín debajo de Gandía. Y desde este fin de semana pues vamos a sonar allí también, en esa web, radiogallinera.net, y estamos molt agradecidos. Pues encantados, estamos conquistando el Levante español, ¿no? Ahí estamos, poco a poco, ¿eh? Ya. Andalucía, Levante. Sí, la verdad es que da gusto. Pues parecemos Pedro Sánchez hasta... en el coche ahí de Recorrido España. Bueno, yo ahora casi me identifico más con la tournée de Yolanda Díaz, ¿no? También. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dicen radiogallinera.net, ves del rural per al rural, o sea, esto es la hostia, ¿eh? Nosotros aquí estamos en la ciudad, somos urbanitas, pero tenemos un apego muy grande a lo rural, pero tampoco en plan de modernos, en plan de ir para allá y estropearlo todo, sino en plan de que, bueno, tenemos pequeñas raíces rurales, entonces lo rural lo valoramos, pues la hostia, ¿no? Sí, somos como ese sketch de Lara Chanante. Dice, ese chaval de pueblo, pero que es culto y tal, ¿eh? Eso que decían ellos, ese chascarrillo, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? Porque podríamos ser, si no hubiéramos visto ese sketch, sí. Y fuéramos un poco cansinos, sí. Podríamos llegar a, pues ahí a Chomes, ¿no? Sí, a Chomes. O a cualquier sitio de fiesta, ¿no? Yo a Castilla cuando iba en verano, y igual dar un poco la brasa, ¿no? ¿Viste la última película de Tartosky? Lo decíamos hoy, ¿eh? ¿Viste a... Tarkovsky, ¿qué te pareció su último trabajo? ¿Crees que la ciencia ficción encaja bien con...? ¿Crees que la filosofía del devenir de la vida? Claro, sí, y luego, pero nosotros como bajamos al barro... Y por ejemplo traemos los albóndigas aquí. Los albóndigas. Luego bajamos y decimos, lo comía. Que me decías, Borja, ¿por qué lo comía? Por la fiesta del orgullín y sí. También. Pero lo comía... He visto la serie, uh-huh. He visto esos tres capítulos... Y cuidado, Borja. Sí, está bien, ¿eh? Uf, madre mía, lo que he disfrutado con lo comía, ¿eh? Sí. Había ahí un lío. El otro día en la cadena SER hacía una entrevista a uno de los miembros integrantes o creadores del grupo de lo comía. Sí, lo vi que estaba, sí. Que estaban con Aymar Bretos. Y no lo pude escuchar porque justo empezaba a trabajar, pero sí que me llamó un poco la atención. Aquel grupo vale. De principios de los 90, ¿no? Sí. O finales de los 80, con sí, que, sí. Bueno, tiene mucha amiga por lo que viste. Pues ese era el liante, Borja. Una persona que tenía como mucho poder de influencia, uh-huh. en la gente de alrededor, y aprovechando pues que en los 80 en Ibiza aquello era más parecido a Europa, se permitía la transgresión, él arriesgó y se dio cuenta de que una vez estando allí y que podía hacer muchas cosas, pues podía dar el salto. Y para dar ese salto, el primero fue un poco en plan de moda, porque lo comía empezó como algo muy dedicado a la ropa y a la moda, pero luego con la ayuda de este productor, que luego es el gran choque de la serie, el choque entre Xavi Font, me parece que es, uh-huh. ese que estaba en la radio el otro día, y el productor, ahí hay un pique tremendo, un pique irremediable, Borja. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero luego él decidió contar con un productor pues, de estos míticos de la Ruta del Bacalao, que crearon la mayoría de canciones de la Ruta del Bacalao, dándole así un toque muy disco y tal, uh-huh. y joder, la verdad es que en ese aspecto... Sí, sí, triunfaron, ¿no? Triunfaron, fue muy, muy, muy, muy muy rápido. Y luego hubo ahí unos cambios, que luego cuando vas viendo la serie, dices tú, ostras, yo según escuché, esto pasó creo que hay alguna muerte por ahí entre medias, desgraciada, ¿no? Sale Gijón. O sea, sí, es verdad. Sale Gijón porque el tema es que de los cuatro integrantes había como rotaciones ahí, sí. Por diversas circunstancias, que mejor que la gente que vea la serie pues las vea, ¿no? Pero en un momento, uno de los artistas, pues bueno, ya deja el grupo y resulta que lo encontraron muerto en 2018 en el albergue de Covadonga. Eso daría para cara B, sí, prácticamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que muerto en extrañas circunstancias. Un episodio muy sí, sí. Desafortunado, ¿no? Pero bueno, yo lo quiero recomendar, sobre todo por el tema disco, bailongo, uh-huh. Sobre todo también por una reivindicación del colectivo, porque recordemos que a Lo Comía no se le dejaba salir del armario porque no querían que nadie les pusiera la etiqueta y ellos flipaban, ¿no? Y sobre todo una chica que es la que le hacía los vestidos también, que les ayudaba les echaba un cable. Sí, recuerdo esas sombreras enormes y esos claro, abanicos también. Me ponen a parir, era plan de, pero esta gente no ve que son gays. Sí, y sí. Era como un poco en ese aspecto. Y el productor decía que claro, esa etiqueta no se podía poner porque no te podías cerrar el círculo. Claro. Tenías claro. Que abrirlo a todo el mundo. Entonces, bueno, también es un poco una reivindicación del colectivo. Y luego, sobre todo, pues todos los entresijos y tejemanejes de aquella época con el tema de la fama y de la exhibición en público, las envidias, los celos y todo eso. Pero sobre todo, salvo ese pique entre los dos cabecillas, ¿no? Gente súper maja y con un magnetismo bastante especial. Yo quedaba bastante enganchado, ¿eh? Sí, la verdad que tengo el recuerdo de aquellas míticas películas, o sea, aquellas canciones, ¿no? Que recuerdo de Lo Comía, todo esto. Sobre todo recuerdo también el sketch de Martes y Trece. Sí, sale también. Entonces, bueno... sí, marcaron la verdad que una época, un estilo, una moda y una manera de vivir también Ibiza, ¿no? Y estaba por aquí hablando de la Ruta del Bacalao, como bueno, decíamos tú, antes. ¿Tú te acuerdas? También... Hay un momento en el que sale Queen, Freddie Mercury, y ellos dicen, ¿te acuerdas de la película sobre las fiestas de Freddie Mercury? Sí, sí, los sí. Los cumpleaños y aquello que era todo un desfase. Sí. Pues el tío este dice, es que las fiestas de cumpleaños de Freddie Mercury, al lado de todos los días en Ibiza, claro. No era nada. Claro. Entonces, claro, de hecho hay un momento en el que Freddie Mercury está en una de esas fiestas y le sacan unos zapatos de punta de los que hacían ellos para el grupo, que no era un grupo al principio, era un puesto de merchandising en una discoteca. Así era como empezaba Lo Comía. Y luego en un videoclip, Freddie Mercury sale con esos zapatos. Entonces, claro, imagínate. Anda, mira, sí, sí. De, escaparate, ¿no? Sí, internacional. Sí, increíble, sí, sí. Así que nada, además muy fácil pues, de ver y bueno, rememorando esas míticas canciones y alguna... Ojo, que tiene una canción que es Gorbachov. Porque el productor, que era un flipado, pensaba que, claro, con la perestroika y todo eso, en ese momento, pues se estaban metiendo un poco de caña y querían ayudar a Gorbachev, querían ayudarlo moralmente. Sí. Luego es eso, puede ser uno de los primeros temas que suene, el tema de Locomía, Gorbachev. La verdad que nos va a acompañar durante toda la, durante todo el programa, la música de Locomía, entonces bueno, sí, la disfrutaremos. Sí, sí. Como decimos, empieza el verano, hoy traemos un programa, queríamos hacer un programa fresco y vamos a hacer un poco especial, ¿no? Traemos nuestras películas de verano favoritas. Entonces, bueno, iremos desgranando poco a poco. Y para ver películas de verano, pues la cartelera nos trae diferentes títulos que, ojo con la Eguiar, ¿no? Que se está creando un poco de polémica también, ¿no? Eso es. Yo no sí, la vi, sí, pero creo que hay por ahí un beso, claro, entre personas del mismo sexo. No sé si es dos chicas o... Creo que son dos chicas y, ¿sí? Y se dan un beso y la gente... Y la gente se monta, vamos. Porque la gente no sale a la calle, Borja. Ya. Porque la gente piensa que eso es... Bueno, no. Sí. Bueno, y porque la gente es muy homófoba también. Pero bueno, simplemente sí, hay un beso. Bueno, ni pues más nada, ni menos. ¿Tú la viste, la de Eguiar? Yo todavía no la he podido ver, pero tengo también ganas. Me gusta que me traigas, vamos a hablar, como decías al principio, de esos clásicos de sí, muy de veraneo, ¿no? Sí. De hecho, tenemos algún mensaje de gente amiga, pero también, claro, las nuevas generaciones necesitan películas de verano. Y claro. Y pues la Eguiar puede ser una, ¿no? Sí, para sí, generaciones futuras. Podría ser. Y entre las películas de verano que quiero destacar yo... No, el terror siempre tiene cabida, ¿no? Ese terror adolescente. Yeah. Y yo tengo ganas de ver esta película en concreto, que se llama Black Phone, con Ethan Hawke. Es una película dirigida por Scott Derrickson, que ya hizo sus pinitos. Sus pinitos no. Yo creo que es uno de los tres más importantes del terror. Pues sobre todo con la película, su primera cinta, Sinister, del 2012. Y también Líbranos del Mal. También tuvo sus devaneos ahí con Doctor Strange. Pero bueno, en esta Black Phone cuenta de nuevo con Ethan Hawke para contar una historia, como decimos, muy anclada, o sea, es muy de la época, estaba de moda rememorar la época de los años 70 y junta un poco esa parte psicopática, un poco sobrenatural, que a mí me llama mucho la atención. Las sí, críticas que vi sobre la película, para ser una película de terror, ya vemos tanto en la ciencia ficción como en el terror, que siempre son géneros muy denostados, que ya parten con un hándicap bastante importante, sí, y la ponen bastante bien. Entonces yo creo que es una de las películas que tengo apuntas para este verano. Sí, la verdad es que hacemos un ejercicio siempre que tildamos al programa un poco de especial, y es de tu película de Navidad, tu sí, película de verano, tu película... Y al final es que... O sea, tú eliges, ¿no? Al final, en verano bien se puede ver una película de miedo porque te recuerda, yo qué sé, una pesadilla en Elm Street. Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, me acuerdo sí, yo de verla reverla un verano, que también me prestó mucho. Claro, realmente es noche que, de verano, así. Sí, de... es mucho, por ejemplo, de adolescencia, sí, tipo Viernes 13, películas así que ves con tus claro, amigos por sí, bueno, pues pasa un poco de miedo, sí, sí, esas cosas. Y luego también las películas de puro verano, que están transcurriendo durante un verano y con las cuales pues te sientes también un poco identificado. Yo el otro día te decía, Borja, que había visto otra vez Cuenta conmigo y que teníamos que hablar de ello, y precisamente sí, ya lo adelantamos, que va a ser nuestro clásico no tan popular, porque bueno, tiene esto que estamos hablando, ¿no? Yo sé que, tiene un cambio de fase en la vida, ¿no? Sí. Y justo además es, se marca ahí en verano y... Todo el mundo que haya pasado esa época sí, y haya tenido la suerte... Que todo el mundo pasó esa época, yo creo. Sí, todo el mundo que haya podido sí, tener la ocasión de disfrutar de buenos veranos y de problemas del mundo. Sí. Ese cambio ahí de una fase de la edad para otra es terrible, ¿eh? Totalmente. Y yo creo que esta película, y en concreto Stephen King, ya lo hablamos en otros programas, sí, que está basado en un rato de Stephen King, Cuenta conmigo, es quien mejor, o sea, una de las mejores personas que relatan esta parte de la vida, ¿no? En It también lo hizo y lo hablamos eso ya es, bastantes veces. Eso ¿no? es, It para mí es. Sí, sí, es total. Refleja el paso de la adolescencia, a la niñez, a la adolescencia, adultez, sí, habría que, de una manera increíble. Sí, sí, habría que hablar con mucha gente, habría que hacer una sí, mega encuesta, pero yo creo que el relato de It de ese verano ahí recoge todo lo que le pasa a ese grupo de chavales. Recoge todo lo que alguna vez seguramente le haya pasado a la gente que, como decimos, haya pasado pues eso, un verano de pueblo, un verano de tal, pues eso, sí, lanzamiento de piedras, los primeros jugar en el río, primeros besos ahí, despertar sexual, exactamente, bueno, todo eso, esos me gustas de verdad. Así que nada. Ya, ahora, ¿cómo cambió todo? Joder, somos más viejos que el hilo negro, tío. Sí, bueno, no te pongas ahora a tratar. Escucha, para que te destenses. Mira, sí. Bueno, gracias. No, a ver, me sabe mal por Enrique, ¿eh? Pero como dices, somos más viejos. lejos que el TVO. Siempre hay que mirar hacia... Hacia adelante. Hacia arriba. No, hacia arriba, Borja, en este caso. Ah. Nosotros somos viejos, pero hay gente que no lo es más. Entonces, vamos a escuchar primero de todos a Enrique, que nos hace una recomendación estival y en este caso también se va a lo clásico, ¿eh? A ver si viste tú esta película. Muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos de Cinefagia. Cuando me hablaron de aconsejar una película veraniega, la verdad que no se me ocurrió ninguna y no sé por qué, la primera que se me vino a la cabeza fue Pandora y el holandés errante, una película año 1951 con una espléndida Ava Gardner y James Mason, una película muy bonita con un tecnicolor fantástico, una fotografía impresionante y con una historia en la cual sale Mario Cabré, que fue un actor español que fue torero, fue también presentador de televisión, bueno, un tipo que tenía tuvo una vida muy variada. Bueno, un saludo a todos vosotros y os recomiendo para que veáis este verano esta magnífica película del año 1951. Ahí lo tienes, Borja. Ojo a Mario Cabré, ¿eh? El clásico ahí, ¿eh? Sí, sin... El clasicazo. Sin haber visto nada de Mario Cabré, muchas gracias, Enrique, por recomendarlo y... Tenemos que investigar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que una recomendación vintage, como diríamos, y bueno, pues la apuntamos. En la filmografía de Albert Levin tampoco es que sea muy... Tiene una adaptación, por ejemplo, de El retrato de Dorian Gray. Sí. Y también, bueno, así... Pero quizá Pandora sea su obra más... No, sí, su obra más reconocida. Igual es la de Pandora y el holandés errante, que aquí que se llamó... Título original, Pandora and the Flying Dutchman. Dutchman, sí, sí. Uh-huh. Pues nada, muchas gracias a Enrique, ¿sí?, por esa recomendación. Ahora estaba hablando de la fotografía, Borja. Me estaba acordando también, el otro día también por circunstancias, además me ha pasado un renegror así de estos de tal. El otro día vi... Las teles son la hostia, ¿eh? Las teles ahora mismo te hacen ver todos los fallos. O antes se utilizaba mucho el hecho de que igual no había mucha definición, ¿no? Sí, el VHS para tapar ciertas carencias, ¿no? Claro. Y el otro día... La marioneta, que se llama, porque ¿no? nos salió en una lista de música... ¿cómo se llama la película que está de Borja Covedaga, la del aeropuerto? No controles. No controles, sí. Me salió la canción. Entonces, vamos a ver No controles otra vez. Y, hostia... En una buena tele con buena definición, cuidado, ¿eh? Canta todo un poco nomás, ¿no? Canta mucho, ¿eh? Aquello sí, parece sí, sí. Un poco teleserie de Antena 3, ¿eh? Sí, me pasó a mí también con películas como Los Gremlins y todas estas de marionetas de los 80, claro. que ahora canta mucho más, evidentemente. Con el... Para todo eso yo tengo copias de seguridad en DIPS, que se ven un poco regular, así que el que quiera, ya sabe que me comente, lo que quieran. Y también, por cierto, hay un momento en No controles, que de repente están en el pasillo y se ponen a bailar Lo comía. Anda, mira. Y digo, hostia, la casualidad, ¿no? Todo se junta. Lo habitual. Pues nada, Borja, no sé si tienes alguna cosa más de lo que es actualidad. Bueno, pues poca cosa. Está la gente muy on fire con hablando de Veranos infinitos y de... está todo el mundo hablando de Stranger Things y yo la verdad que la estoy viendo un poco por inercia y la verdad que ayer vi un capítulo y estaba viéndolo así un poco a saltos. Y me gustó, claro, a ver, nos da lo que es, ¿no? Nostalgia. Totalmente. Muchas referencias cinematográficas clásicas, ya sea por Freddy Krueger o por, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Sí. Hay homenajes, hay referencias. Muchos homenajes y referencias para la gente amante de este tipo de terror de los 80, pues que son muy evidentes y que nos da un poco de picorcito, nos da un poco de Sí, totalmente, yo la vi entera y además tengo un audio preparado ahora para despedir esta sección de actualidad, Borja, y meternos ya en faena con películas estivales, que nos va a hablar de ello y de otras recomendaciones que también te van a gustar mucho y la verdad es que tal cual lo dices, saben aprovechar, saben exprimir la naranja, no la están exprimiendo de una manera fea, ¿no? Están apelando muy bien a la nostalgia, metiendo ahí cameos donde los hay que meter y luego metiendo... Lo hablamos, yo creo que el último programa, como mucha acción, ¿no? Muchas tramas diferentes, vas de un lado para otro y entonces, bueno, eso ya. Mantiene al espectador muy... La verdad que tú vas con una trama, ¿no? Sí. Y de repente te la cambian, pero la otra te empieza a gustar y tanto también. Y bueno, sí, hacen ese juego de montaje. Sí, ninguna flojea así mucho. Está todo muy bien preparado y calculado, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. Pues nada, Borja, le vamos a mandar un fuerte saludo a Josín, al que luego le haremos un pequeño homenaje porque también ha tenido a bien, como decimos aquí, tener a bien es una expresión un poco antigua, ¿eh? Sí. Pero bueno, también nos comenta su película de verano sí. Y es una película de verano que tiene un poco de relación también con Cinefagia y tenemos para una sorpresa que es un poco, duele, es en formato audio, Se lo regalamos, pero igual le duele un poco escucharlo. Bueno. Pero bueno, nosotros lo hicimos así y lo vamos a rescatar hoy para él también. Así que nada, que le mandamos muchos ánimos, que siga teniendo mucha suerte con el libro, uh-huh. aunque esté ahí, pues eso, más empastillado, me decía hoy, que siempre tiene una comparativa, José. Sí, sí, sí. Más empastillado, pero no me acuerdo de quién me lo decía. Seguramente me... Polidíaz, alguno de estos, sí, ¿no? No lo sé. Y luego también tenemos, eso, para despedir esta sección, un audio de nuestro colega Dani, que nos va a hablar de Stranger Things y más cosas que no nos debemos perder, Borja. Estate atento. Buenas tardes, cinéfilos y seriófilos de Radio Crash. ¿La ves, Jairo? Puedo poner la voz que me apetezca, voz de radio. Yo tengo pendiente para este verano pues ver lo clásico, ¿no? Stranger Things, la nueva temporada ochentero a tope. La nueva temporada de Westworld ya por verla. Acabar de ver la serie de Bin Fischer de animación producida y, bueno, incluso dirigida, un capítulo. Love Robots and Death. Me está gustando mucho, capítulos los estoy viendo de forma aleatoria, de forma random. ¿Qué más? Ah, la serie de Arcane, la serie de animación Arcane basada en League of Legends. Y la que más ganas tengo de ver es finalizar The Wire, que solo me vi la primera temporada, me la vi en español con las voces de Lisa Simpson, esa atrocidad. Entonces estoy empezando a verla a partir de la segunda temporada en versión original. ¡Hasta luego! Yo creo que todos pensamos que lo del saco era un detalle. No quiero señalar a nadie, pero se podían haber hecho mejor. Mi sugerencia, esta vez nada de sacos, pero la próxima les hacemos los agujeros en su sitio y lo hacemos como Dios manda. Sí, señor. Comparto tu concepto. ¡Un momento! Yo no he dicho que sin saco. Pero nadie ve nada. ¿Y qué? Estaría bien ver algo. ¡Cojones! ¡Esto es un asalto! Yo no veo y vosotros tampoco. ¿Y qué? Lo importante es que vea el puto caballo. Así es un asalto. Sí, muy popular del verano con Borja Fernández. ¿Qué te parece Gorbachov? Ah, hostia, Gorbachov tiene mucha amiga, ¿eh? Lo claro. Puede petar muy, muy fuerte en las fiestas de Prague de este año. Ellos eran del colectivo LGTB, pero pero bien, ¿eh? Que luego sí. Vivían todos hacinados ahí en un molino, en Ibiza, pero que tenían aspiraciones un poco neoliberales. Entonces, claro, caía el muro de Berlín, bueno. Gorbachev desmembraba y era en plan, bien, bien, bien, vas por buen camino. Decía Gorbachev, en el contexto actual de la guerra de Rusia y Ucrania, Gorbachev desarmando, como era en plan, Gorbachev desarma bien, no sé qué, y era en plan de, madre mía, madre mía. Pero bueno, no. era otra época. Oye, por cierto, esa recomendación sí. De... Bueno, el Westworld, que yo perdí un poco el hilo del HBO, mm-hmm. Que me encantó la primera temporada, no, pero mm-hmm. Es una serie. Voy a recomendar también Stephen King, La rebelión de las máquinas, ahí detrás, y esos giros y esas tramas, una serie que se está alargando un poco, pero que aguanta muy bien. El que tenga tiempo a verla, Borja, es que no nos da la vida para más. Sí, más que Stephen King, igual Michael Crichton, ¿no? Es el que hizo el Almas de Metal. No lo sé, igual no, no lo sé. Sí, sí, sí. O luego sí. Nos peleamos ahí en el barro por ver cuál es la de qué tal. Y luego también nos hablaba de Arcane, mm-hmm. Esta serie de animación que yo he visto más gente que estaba ahí a tope viéndola. O sea que muchas gracias. Sí, dirigida por también. Fincher, ¿no? No, Fincher es la de Love and Robots. Sí, que son estos pequeños mm-hmm. Trozos de animación. Yo he visto alguno. Y también muy bien. Sí, están muy bien, sí. De hecho, creo que el ganador de un Oscar este año, el español, también tenía una pequeña participación ahí en esa serie. Está muy guay. Además, bueno, en este caso, como no damos abasto, también, pues sí. Para esos pequeños trozos. Pequeños entremeses y jinetes, ¿no? Te los ves ahí en un momento, sí. Y nada, Borja, el clásico. Nada, película de verano por antonomasia para mí, ¿no? Sí, el Cuenta conmigo, sí. De Rob Reiner. Que no vamos a descubrir nada. Una película basada en un relato de Stephen King, nominada a mejor Oscar, a mejor guión adaptado. Y bueno, pues cuenta la historia de un pueblo Oregón, cuatro adolescentes que se lanzan a la aventura para buscar a un muchacho, ¿no? Hay en las noticias surge la noticia de que hay un muerto, ¿no? Un chico que falleció y entonces ellos van en busca de su cadáver. El relato de Stephen King parece que se llama El cuerpo, The Body. Uh-huh. Ojo, y entonces, ojo que La rebelión de las máquinas no solo es un libro de Stephen King, guión de Stephen King. Y dirige Stephen King. Y dirección de Stephen King, ¿eh? Y música AC/DC. De AC/DC, es verdad. Ayer precisamente nos recordamos de esa película. Y sí, debía ser la época en la que Stephen King tomaba demasiada cocaína y demasiada cerveza. Sí. Entonces, bueno. Y en este caso, Borja, dices que es un relato corto también, como en su caso Cadena Perpetua, ¿no? Sí, me parece que se llama El cuerpo. No estoy seguro del todo, pero creo que sí. Sí. Y bueno, pues cuenta eso, la historia de cuatro amigos que surgen, que van en busca de este cuerpo, y a partir de ahí van surgiendo pues bueno cosas de niños de la época, ¿no? Emprender un viaje, ver a uno pues las carencias afectivas que tiene con su padre, otro hace el típico papel de loco o excombatiente de Vietnam, hace ese papel, el Corey Feldman, sí. y vemos aquí un reparto pues de lujo para la época, uh-huh. De lujo, pero de aquí ya no era, de aquí eran auténticos desconocidos, porque podemos ver a Will Wheaton, una cantera, ¿no? Sí, sí, sí. River Phoenix, hermano de Joaquin Phoenix, que uh-huh. Desgraciadamente ya lo trajimos aquí en Caras B porque falleció a principios de los 90 de una sobredosis. Un actor con muchísima, muchísima proyección de futuro, totalmente. Mucho talento uh-huh. Y un carisma tremendo. Sí, ahora quizá lo estamos viendo con otros ojos. Yo el otro día cuando la veía era en plan de, también como sabes que falleció, sí, pues sí, en plan sí, de joder, sí. Pero sí que es verdad que da la sensación de que es como el que más empaque tiene, ¿no? Sí, sí. También un poquitín por los roles que tiene cada niño en la peli. Claro, es el rol del líder. Y después también está Corey Feldman, el famoso Corey, que también sale en Jóvenes Ocultos y todas esas películas de los 80, que haría dupla con el otro Corey, los dos Coreys, sí. También con un futuro poco halagüeño. Sí, cierto. Por otras cosas en este caso, ¿no? Sí. Y después Jerry O'Connell, que también lo veríamos uh-huh. En otras películas también de serie B, como las últimas de Piraña, la serie que sale por ahí. Sale. Y hace el típico, yo os invito a que busquéis a este actor uh-huh. En internet, porque el cambio físico que hace es tremendo. Sí, ¿sabes? Sí. Es el auténtico guaperas de ojos azules. Exactamente, y en la película Cuenta conmigo, pues es el típico... Sí. Gordito también, sí. Que era también teníamos en It esos complejos del protagonista del grupo de It también, pues que si me pongo la sudadera para disimular las carnes también, sí. Porque en esa época también, pues quieras que no, pues sobre todo por la influencia de modas y más cosas, imaginaos ahora cómo proceso, será. Claro, un proceso de cambios. Entonces, ¿no? Claro, físicamente también todas esas incertidumbres que se tienen, ¿no? Sí, y también hay un jovencísimo también, Kiefer Sutherland, que hace de villano, ¿no? De ese es interpreta el antagonista. El malote. El malote, de sí, sí, que comparte también mucho con el antagonista de It. La sí. verdad que son películas muy, muy paralelas en ese sentido. Sí, sí, sí. Entonces, nada, esta gente emprende este viaje. Es una película corta de 86 minutos, pero que encierra mucha nostalgia de aquella época. Y además hay una reflexión final. La película está contada como un flashback. Es el propio personaje de Will Wheaton, que es quien es escritor o profesor de universidad, me parece que es escritor. Uh-huh. Y relata un poco ese verano que recuerda a él, como fue el que le cambió un poco la percepción y la vida y sí. ese paso a la madurez y al ser adulto. Ojo, ese villano de pueblo de Borja. Uh-huh. Ese típico malote, ¿no? Malote, chuleta, abusón, sí, diría yo. Sí, abusón, sí, sí. Bastante abusón. Sí, sí, que te dice lo que tienes que hacer, sí. Que él lo sabe todo y que quizás ahora sea repetidor, ¿eh? Conduzca un taxi o un Uber, que es peor, ¿no? Bueno, hombre. No, hostia, el colectivo del taxi ahora mal, ¿eh? Sí. Un Uber. Bueno, no, no, toda la profesión es digna. Pero que bueno. Bueno, está él iba para otra cosa. Seguro que ahora los taxistas que nos escuchan aquí en sí. Gijón nos están pagando ahí. Fuera. No. Pero bueno, que tenía esas aspiraciones y luego o que heredó la licencia del padre, podríamos decir también que eso. Vamos a escuchar un trozo de Cuenta conmigo en el que los protagonistas hablan sobre la verdadera amistad. ¿Sabe mejor un cigarrillo después de comer? Es cierto. En versión latina, ¿eh? En latino. ¿Crees que soy muy raro? Quizás sí. No, de veras, hablo en serio. ¿Soy raro? Sí, ¿qué tiene? Todo el mundo es raro. ¿Listo para ir a la escuela? No. A la secundaria. ¿Sabes qué significa? Que en junio nos vamos a separar. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué habría de pasar eso? Porque ya no va a ser como la primaria. Tú irás a tomar los cursos de la secundaria. Y Ben, Teddy y yo seguiremos tomando cursos de manualidades con esos retrasados haciendo ceniceros. Ahí tenemos a los dos protagonistas, Borja, de un momento sí. En el cual, que también pasaba mucho, hay un cambio de ciclo, de formación, ¿no? Sí, toma. Es gente que igual, pues eso, se va más al instituto, sí. A formación profesional. En este caso, trabajos manuales, él se refería a la formación profesional, me imagino, sí. La verdad es que coge conciencia de sí mismo y de lo que le rodea y se da cuenta de que esa amistad pues es un poco. Bueno, que tiene. O sea, no caducidad, porque vemos que no se acabará, pero sí como la están viviendo, sí que se acaba un poco, ¿no? Esa manera de vivir la amistad de cuando eres niño, cuando eres ya más adulto, sí, sí, con más responsabilidades. Y, el cambio de fase, ¿eh? Y como vas, cada uno va, según sus cualidades, sus aspiraciones, pues va eligiendo pues un camino. Y esas cosas, pues caminos se van separando inevitablemente. Es parte de. Sí, sí. ¿Tú al final de algún verano echaste la lagrimina? No. Nunca, ¿eh? No. Yo sí. Sí. Yo un par de veces, pues un poco por lo que está comentando. Igual había menos cambio de fase, pero claro, tú piensas en un verano. Es que esos veranos ya no los catamos, ¿eh, Borja? No. Son 3 meses a puro ocio sí. Y luego a tomar por saco. Sí, sí, sí. Y 3 meses a puro ocio y ya cuando empiezan a despertar hormonas. Ya. Y eso que tú y yo éramos más de fútbol y deporte, pero bueno, quieras sí. que no, había nosotros, algo había. Nosotros en julio empezamos la pretemporada ahí a correr, ¿eh? Cómo me fastidiaba. Pero bueno. Pero eso sí que claro, que es que eso estaba muy bien. Entonces claro, eso cuando te cortan eso y empieza otra vez ese septiembre, sí. ese curso, ¿no? Pues wow, se hace duro. Sí. Se hace difícil, pero bueno. Sí, sí. Nada, pues como decimos, una película pues que no vamos a descubrir nada, ¿no? Aquí, que es muy. No, para mí es una de las mejores películas de una de las mejores adaptaciones de Stephen King. Y dirigida por Rob Reiner, que Rob Reiner también habría otra adaptación de Stephen King, que es la película Misery. Ah, Misery también, ¿eh? Y, no, tiene no, una, no. Y tiene una adaptación también, que yo también la quería poner en este programa de especial de verano, que se llama ¿sí? Flipped. Es una película de 2010. Ajá. Que se transcurre en los años 50 y son 2 niños de 7 años que aparentemente son muy distintos, pero bueno, son una historia así de amor y comedia romántica y por los años 50, que no está pues nada mal. También otro amor de verano. Sí, ¿no? Mm. Bueno, pues como siempre decimos, ¿no, Borja? Para ir apuntando cuando tenemos la mente en blanco y nos ponemos ahí delante de la plataforma y no sabemos qué ver, pues bueno, lo tenemos que hacer un super hilo, ¿eh? Sí. Un super Estel con recomendaciones que a ti te sigue pasando, que te quedas ahí un poco en blanco. A ver qué veo ahora. Uh-huh. Sí, ¿eh? El otro día, por ejemplo, y te tienes que escuchar a ti mismo en Cinefagia. Sí. El otro día, por ejemplo, vi... ¿cómo se...? Enemigos Públicos. Enemigo Público. Uh-huh. Y bueno, no está mal. Es una película del 98 que, haciendo cálculos, yo pensaba que era de antes de ayer, y no, ya tiene 24 años la película. Estamos siempre con el rollo, sí, ese, claro. Y bueno, pues me divertí bastante, la verdad. Además, ahora una cosa que ya está muy en boga ahora, que son el control del gobierno, de los medios y de las cámaras y todo esto. Todo desde un punto de vista muy analógico, como es de la época, sí, un Jack Black jovencísimo manejando computadoras. Sí, y bueno, es verdad, Jack Black es el que está el freak, sí, informático, ¿no? Y Jim Hackman y Will Smith, que de aquí ya no le da por hablar a nadie, y que se sepa. Y nada, está bien, muy, sí, muy disfrutona. Ya. La verdad es que ahora... John Boyd también, por John cierto. Boyd, sí. Reparto, uh-huh, estelar. La verdad es que ahora lo que estamos viendo, Borja, es mucha película. Uh-huh. Yo me encuentro con películas de antes que ahora las vuelvo a ver y digo, coño, mira, esto sí, al final pasó. Sí. Esto es tal cual, o esto es parecido. Y bueno, pues la verdad es que, no sé, que el cine lo haya anticipado de, sí, esa manera. Pasa mucho ese ejercicio, también pasa mucho con la ciencia ficción, ¿no? Que, por ejemplo, las películas de los, sí, 60, 70, dice año 2000, parecía aquello como si fuéramos todos en aerojets, sí, y al final nada más lejos de la realidad. O, bueno, o el mundo posapocalíptico incluso también. Bueno, no estamos ahora en la época en la que tendría que ser de Blade Runner, me parece que era. Puede ser que Blade Runner nos, no sé, la primera Blade Runner se igual se pondría, sí, puede ser. Sí, puede ser, ¿eh? Sí, se, sí, parece, sí, casi más a Blade Runner que a cualquier otra película, ¿no? Ya, claro. Sí, esto, sí, de cyberpunk y toda esta cosa. Sí, el otro día cuando hablamos de la película de Schwarzenegger, de Desafío Total, sí, yo estuve un cacho enganchado al principio, o sea, sobre todo vi la primera parte, pero sí, fijándome mucho más, ¿no? Tengo la vista ya viciada, ¿no? Sí. Y siempre me acuerdo, yo creo que igual te pasa también, Borja, ¿no te das cuenta de que muchas películas clásicas, porque como las sueles pillar, las has visto enteras, seguro, pero luego también en la televisión las pillas, casi siempre empezabas y las acabas? Sí. O ya empezaron y la terminas. O casi está acabando y la terminas igual. Pero los principios de las películas míticas, ¿no te pasa que están como menos... Sí, te quedan menos en la retina? Claro, están menos nítidos, sí. Me, sí, pasó, sí, también con Desafío Total, cuando la vi el otro día otra vez. ¿A, sí, que sí, eh? Sí. Separados en la cera, ¿eh? Sí. No, pero yo estaba viendo el principio y digo, hostia, no... Prácticamente esto, no, sí, me acuerdo de nada. Claro. No me acuerdo de esa movida. Entonces veía ahí la telepantalla, ¿no? El desayuno, esa... Sí, una pantalla, sí, plana, te cambia el claro, ambiente. Sí, sí. El marido empeñado con poner la sexta, en este caso. Sí. Que si la guerra, que si Cohagen, que si no sé qué. Y la mujer, no, venga, relájate un poco y déjate... Te pongo aquí la dos un poco ahí para, sí, para, sí, la naturaleza. Un poco de la naturaleza, exactamente, sí. Sí. Era tal cual. Pues nada, Borja, vamos a hacer otra pequeña pausa. Vamos a esa cara B. Uh-huh. Que esta vez va a ser cara B muy peluquería, porque vas a seguir comentándome películas sí, típicas de verano. Sí. Tenemos otro par de audios por ahí. Y yo te voy a poner un tema. A mí este tema me dejó muy loco. Tayo, que empieza. Esta peña iba mucho, tenía mucha inspiración de Japón, por lo que sea, porque habían ahí, como eran así muy... muy esperpéticos, pues gustaron mucho en Japón. Entonces ellos decidieron hacer un tema que fuera un homenaje a Japón. Uh-huh. Y tiene un estribillo que simplemente es como marcas japonesas, que de aquella conocía poca gente. Suzuki, entonces, ¿no? Las tiran todas del tirón. Y luego también tiene un intro, como el productor era muy bueno. Y la intro es como una película de estas de Van Damme, de artes marciales, de, uh-huh, de aquella época, con ese, sí, sí, que está estilo muy de moda musical. También. Y joder, es que ya te digo, es que es brutal. Es Tayo, se llama. Y luego ya nos despedimos igual con algo más rumbero, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que va Van Damme ahí por... Sí, va por Van Gogh ahí. Increíble. Salen con la katana, ¿eh? Sun House. Kawasaki, Yasunari, Sakamoto, Nakami, Shitakara. Era. Yuki, Yuka, Hashimoto, Soni, Honda, Sumitomo, Mitsubishi, Haruka. Ta, ta, ta, ta, e. Ta, ta, ta, ta, e. ¡Despierta, despierta, Erta! ¡Despierta ya, despierta ya, despierta ya, despierta ya! Soy Mr. Señor Love Daddy, la voz que te gusta oír. El único capaz de tirarse 12 horas seguidas en antena, aquí en Radio Amor, en el 108 de la FM. El último en tu dial, pero el primero en tu corazón. Y eso cae por su peso, sabueso. Aquí estoy aquí. Sabes que sí, sí que lo sabes. Soy Mr. Señor Love Daddy y vengo a acariciarte las orejas a acariciarte. Yo solo pongo los plásticos que importan y solo importan los plásticos que yo pongo. Y eso cae por su peso, sabueso. Cara B. Hace la gota y se reclina, ¿eh? Borja. Y para atrás. Y para atrás. Estaba viendo una. La escutación de lo comía. Hay mucha parafernalia, ¿eh? Sí, sí. Sacaban la katana. Hacían. Tú imagínate, por ejemplo. Yo no sé si es o lo comía o Martí 13, ¿eh? Todavía. El primer día que, por ejemplo, Aragorn llegó al set de rodaje del Señor de los Anillos y cogió una espada. Sí, sí, sí. Pues así era un poquitín el choque ahí de katanas. Había geisas, por supuesto. Y bueno, esto era loco. Pero es verdad, lo de la producción musical a mí me dejó bastante impactado, Borja. A que sonaba muy a película de estas sí, de artes marciales. Sí, sí, totalmente. Sonaba esta a Flashbooth, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Contacto Sangriento. Era muy contacto, totalmente. Era muy, joder, sí. sal de mí y yo salgo de ti. Totalmente, era muy Contacto Sangriento con esos. ¿Cómo se llama ese instrumento musical que se toca y hace como. Oh, pero... Era un sinte con. Yo creo que es sinte todo eso. Todo sinte. Sintetizado, sí. Sí. Está muy de moda también aquí ya. Eso es. Y luego entraba. Pues ese speaker de la película, Haz lo que debas, que cumplía hace poco 33 años. El otro día salía un vídeo de Spike Lee dando gracias. Otra película de verano, años. ¿No? Que el calor es, tan de fondo. Exactamente. También. Que te la traigo como película de verano y también. En contrapunto con la escena que escuchamos del Ku Klux Klan de Django Desencadenado. Y sobre todo, pues bueno, pues esa lucha que tiene. Ese racismo que no deja de existir, Borja. Sí, está muy, un poco está... maquillado, pero sí que existe todavía. Exactamente. Sí. Y bueno, un poco en plan de. Bueno, a veces sin maquillar, ¿eh? En plan de reivindicación, pues bueno, por todos los acontecimientos de esta semana tan lamentables. La gente ya sabe de lo que estoy hablando. Así que a tope con nuestra comunidad africana, Borja. Eso es. Y nada, y lo que decía, tuvieron piquilla ahí, ¿eh? Un poquitín entre Spike Lee y Quentin Tarantino, y a mí me parece que los dos ahí deberían amigarse. Bueno. Yo estoy en plan conciliador, es que no sé por qué la gente anda así. ¿Por qué Tarantino y Spike Lee andan así? ¿Por qué tienen sus motivos. De lo comía y el otro andan así. Esto es un duelo de cuernos ahí, que es una tontería. Es tuyo, llevamos aquí 8 años y nada. Y nada, seguimos. Y seguimos. Todos queremos algo, Movida 76, los albóndigas, campamentos. Tienes aquí de todo. Hice un batiburrillo. Para mí, uno de los directores que hace las mejores películas así de actuales, de verano, es el Richard Linklater. Linklater. Sí. Y sobre todo su última película, una de sus últimas películas es la de Todos queremos algo, la de 2016. Y es una película está un poco como Licorice Pizza, ¿no? Que vimos este año también. Es una película que no pasa mucho. También de verano. Pero pasa todo también. Es una película también de verano. Hoy metidos en verano, nos vale todo para el verano, ¿eh? Eso es. Es un chico, Jay, que llega a la universidad y pues tiene como una beca de fútbol, de jugar a fútbol americano, ¿no? Y es un poco como se encuentra en la nueva residencia con sus nuevos compañeros y van haciendo cosas y va pasando la vida y va, ves cómo se relaciona. Tampoco es que tenga un hilo argumento, o sea, que pasen cosas, como pasa un poco también como Boyhood, que sí que está muy bien, que es la vida pasar y el ejercicio de rodar todo el mundo, o sea, durante tanto tiempo las mismas personas, los mismos personajes. Es un ejercicio, pero que es que no pasa mucho, ¿no? Yeah. No es una cosa muy estafalaria respecto al guión. Sí, pero sí. Te reconforta, lo estás viendo ahí cómo se relaciona el tío. Y yo creo que es una buena peli de verano porque refleja eso, la incertidumbre. Cuando llegas a un sitio nuevo, por ejemplo, cuando empezabas a la universidad o al colegio, al nuevo colegio, es un poco esa incertidumbre por ver qué te encontrarás, cómo son tus compañeros. Unos te aceptan bien, otros te hacen un poco más de vacío. Bueno, y cómo te vas relacionando tú. Sí. La vida pasar, Borja. La vida. En la vida, sobre todo en la mía últimamente, el béisbol es importante. Sí. El deporte de la relajación. Ah, jugar al béisbol, es verdad. Yo pensé que era el rugby, el fútbol americano. Ese es béisbol. Sí, porque lo tienen aquí como ítem en el Film Affinity. Uh-huh. Que eso está muy bien, ¿eh? Lo de que te marque la película y pones ahí class. Sí. Que yo creo que lo deben estar actualizando. Porque cada vez las películas tienen como más, sí, más tags, hashtags, sí, más tags en este caso, sí, para luego ir a ver, ¿no? Sí. Uh-huh. Y de hecho, pues, bueno. Es una secuela espiritual de otra película que traemos aquí también, que es la de Movida 76, me parece que es. Sí. Y bueno, pues es un poco ese rollo, ¿no? Ese ambiente universitario, los devaneos un poco con las drogas blandas, esas cosas. Entonces está... Yo creo que es una película que está bastante bien ambientada en los años 80 para seguir con esa vena nostálgica. Que claro, nosotros, nuestra infancia, la tuya sobre todo, fue en los 80. Uh-huh, y claro, sí que nos transporta mucho más a esa época. Es muy necesario que apostilles eso, ¿eh? De mi infancia. Joder, yo esta Dazed and Confused, yo creo que la vimos hace poco. La traeríamos aquí. Sí, la trajimos hace poco. La trajimos, ¿eh? Sí. Y luego yo me acuerdo de verla después de hacer el programa y disfrutar mogollón con la película, ¿eh? Sí. De hecho, bueno, es un poco la actualización que hace Linklater en los años 90 de ese American Graffiti. American Graffiti es también de los 50, 60. Mítica de verano también, claro. Eso es. Y Linklater pues hace esta versión de esos jóvenes de los años 70, también con un reparto pues muy muy muy reconocible, ¿no? Que aúna a muchos de los jóvenes que darían mucho que hablar en los años 90 y los 2000. Por ejemplo, está, sale aquí Ben Affleck, claro. Sale Mila Jovovich, sale muchísima gente, Matthew McConaughey. Otro ejercicio muy bueno es, evidentemente, revisionar esas películas clásicas que quizás ya viste y la época de verano está bien, pero además verla cantera, ¿no? Sí, ahí sí, estaban sí. Los René Selweber. La gente que luego despuntó en el cine, sus inicios, y encima, como ya la viste muchas veces, si la ves en versión original, como decía Dani antes, que últimamente estaba viendo mucho en versión original, pues también, pues bueno, así tienes más bagaje, sí, ¿no? Uh-huh. Y yo esta película la recuerdo porque la vi precisamente un verano, la empecé, era yo bastante pequeño, la chava en la 2, me parece, y la empecé... En los 70, ¿era? No, el 90 y pico. Y la empecé a ver y me enganchó por eso, por como... Por eso, no, era una película que no pasaba mucho, era gente joven que se relacionaba entre sí, y bueno, pues iban a fiestas, ligaban con unos, hablaban con otros, tal. Sí, más sí. Imagino que decía ahí de chulito, repetidor, típico. Con bigotillo, aunque parecía Schuster. Te vas dando también cuenta de que hemos avanzado poco. Hay cosas que están muy mal, pero en otras cosas hemos avanzado y hay textos, hay zonas del guión, hay burradas que se decían antes que bueno, que por suerte ahora ya se miden un poco más. Hablando de juventud, Borja, vamos a hacer un pequeño impasse en este repaso al Linklater para escuchar a Sofi, que nos está escuchando en directo. Ajá. Y que nos quiere comentar algo. Toma recomendación de la juventud. Vamos allá. Hola, Mirenchis de Cinefaje FM. Pues mi peli de verano, o la que más recuerdo, es Manolito Gafotas, porque yo soy generación Manolito Gafotas y Manolito pues la leía Baparda en sus vacaciones de verano, ¿no? Y me hacía gracia y a la vez era un poco triste su historia. Así que para mí es una película un poco representativa, ¿no? Porque a tope con el verano, pero a veces también el chasco de no ser lo que te esperabas. Aunque Manolito pues vivió su propia aventura. Así que eso, me quedo con Manolito, que era de... La peli es de 99, claro, yo la vi pues con 5 o 6 años. Así que nada, feliz verano a todos. Un abracín. Y a todas y a todos. Bueno, era lo que me faltaba también. Aquí, sí. Mano a mano entre tú y Sofía, que nos escucha desde un coche, dice. Sobre cuándo fue su infancia. Que ya sé que soy mayor. Jolín, pues me alegra mucho que Sofía nos recomiende Manolito Gafotas, porque cuenta, dice una de las cosas que sí, que el verano está muy guay, que el verano de Linklater está, que son gente muy universitaria, muy guay. Por eso verano es también un poco de ciudad, ¿no? Yo antes, por eso sí. Cuando hablábamos de Cuenta conmigo quería enfocarlo como un verano de primer mundo, ¿no? El que haya tenido la suerte de pasar un verano así, sí. Pero es que no mucha gente tiene esa suerte, claro. Sí. Volviendo un poco al cine español, gracias a la recomendación de Sofi, pues una película que me viene a la cabeza con ese verano un poco más alternativo, diferente, quizá un poco más triste, más de sueños frustrados, pues está Barrio, de Fernando León de Aranoa. Sí, totalmente, claro. Que cuenta un poco ese verano, ya no en la playa, ya no en América, ojo que pero sí que en los barrios, ¿no? Nos está Sofía mandando mensajes y decía que eran los chicos del barrio. Y luego cuando dices barrio, dice, efectivamente, esa me refería. Ah, ¿y no a Manolito Gafotas? No, eso, que estaba ella pensando en esa misma película. Ah, que estás sí, sí, tú. Es que justo cuando habló dije... Estamos aquí muy conectados, sí, Borja, sí, no sí, solo sí. Es entre tú y yo, sí, sí. Y, claro, y, Barrio y, retrata sí, un sí. Verano pues de otra manera, claro, sí. No... Gente, pues bueno, un poco de extrarradio, con más... con ambiente familiar un poco cogido con pinzas, claro. Dificultades económicas, que uh-huh. No se pueden permitir irse a ningún sitio. Totalmente. Y bueno, un poco esa desesperación, esa visión un poco de desesperanza, ¿no? Ya. Bueno, y también entrañable. Tú piensas también uh-huh. Que nosotros, yo por ejemplo ahora mismo me estoy jactando de un verano del primer mundo, pero también era porque había que ir a Castilla, porque no se podía ir ni a Benidorm, sí, no, claro. Ni al Caribe. Y para un niño con esa edad, pues bienvenida sea Castilla, ¿no? Sí, no sé si en tu caso sería más o menos parecido. El pueblo, claro. Pueblo y a disfrutar ahí. Sí, y al río y al monte. Venga, ¿eh? Y al monte, sí, sí. Sí. ¿Tienes un par de ellas más, Borja, para luego ya escuchar y despedirnos con Josín y ese pequeño homenaje que le vamos a hacer? Sí, bueno, pues yo recuerdo también una película de los 70 que ponía mucho en televisión por el verano, así para esas tardes un poco calurosas, que se llamaba... Los Incorregibles Albóndigas. Ahí hay míticos también, ¿eh? Sí, que sale ahí Bill Murray. No sé si pasa el filtro de la visión del ojo actual, pero... No lo va a pasar. No lo pasa, ¿no? Pero bueno, a mí me hacía cierta gracia ahí ver a Bill Murray y esas aventuras, esas competiciones que tenía entre los diferentes campamentos. Y bueno, yo creo que una de las películas más exitosas de Bill Murray antes de hacer Los Cazafantasmas. Sí. Y bueno, pues... Es que es previa a Los Cazafantasmas. Yo creo que sí. Es del 79, me parece que es esta película. Que ya puedes decir tranquilamente que es el año que nací yo. Sí, remátame. Pues eso. Sí. Y bueno, pues el mítico Ivan Reitman, que luego fue el director de Cazafantasmas, precisamente, eso es, ¿no? Mira, pues sí, ahí sí. Se vieron de conocer y hicieron buenas migas, como no, con Bill Murray. O sea, el germen de Cazafantasmas, otra película también, bueno, ¿por qué no de verano? Aunque yo esta la veo más de Navidad, Cazafantasmas. Sí, ¿eh? sí, quizás sí. Un poco sea más de Navidad. Para el frío. Puede ser esta Los Incorregibles Albóndigas, que ahora una revisión tiene que ser. Sí, sí, uff, tiene que ser dura. Se te tiene que escapar la risa floja, pero un poco de vergüenza, ¿no? Sí, mirando allá lo que no te viene nadie. Sí, puede ser. Y su homónima creepy de terror, pues Campamento Sangriento. Qué buena esa. Que esa la trajimos aquí hace poco por ser uno de los finales más inquietantes que yo recuerdo. O sea, la película va, que es ni fue ni fa, que es malísima, que no sé qué, que los efectos muy cutres, que las muertes son cutrísimas, el guión nefasto. El final es. Sí. A mí me deja la piel de gallina. Sí. Clásico dirigido por Robert Hiltzik. Uh-huh. La película del 83, cuatro años después del Campamento Sangriento, de los albóndigas. Bueno, sigue un poco esa línea, ¿no? De campamentos. Veíamos antes, comentamos antes por encima también Viernes 13, que también se desarrolla en el Crystal Lake, en otro campamento de verano. Yeah. Y bueno, esto aúna esta serie de elementos y hace pues su versión de ese verano un poco más... Sí, sí. Más terrorífico. Sí. Bueno, estaba pensando también en las de Porky's también, ¿eh? Sí, que era sí, muy sí. de verano también. Ese ahí no había filtro. Muertos, pero ahí el filtro nada. Mira, yo creo que ya lo hablamos en su día, el crítico Ed González de Stunt decía algo que es muy significativo, totalmente hablando de eso que estás comentando tú, que si no fuera tan hilarante y el final no fuera tan aterrador, tendrías tiempo a ofenderte. Sí, sí, es que... pero es que ¿por qué te hay que tener tiempo a ofenderse? Yo la vi hace poco, te digo, y yo estaba viendo así, jiji, jaja, jiji. Sí, sí. Mira, cuando llega al final, yo no quiero desvelar nada a nadie, ¿eh? Quedaste frío. Hostia, yo creo que fue de los finales que más me aterró en la y mira que es mala la película, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Pues escucha, Borja, podríamos estar hablando largo y tendido mucho tiempo. Además, estoy viendo el sol por los estudios centrales de Radio Crash Air, que tenemos ganas ya de tocar un poco sol. Pero bueno, estamos llegando a la hora. Y sí que ahora vamos a escuchar la recomendación de José, al que nuevamente le mandamos todo el abrazo y el apoyo, aunque no sirve para nada, ¿eh? No para. Sirve para la moral, pero si él dijera, déjate de darme abrazos y hazme que el nervio no me duela. Pero en este caso, bueno. Sí, nuestro sí vale, reconocimiento sí vale. Es el mayor analgésico. Joder, pues te gustas. Y luego el regalo envenenado que le vamos a mandar. Vamos a escuchar la recomendación de José. Hola Jairo, hola Borja, amigos de Radio Crash, soy José Ribeiro. Bueno, mi peli estival es una que me sirve para cualquier estación, ¿no? Porque nunca me canso de ver No matarás al vecino, una peli que se ha convertido en un título de culto para mucha gente, aunque también tenga muchos detractores. Para mí es una de esas que jamás me canso de ver y que me encantaría ver al aire libre en un cine de verano, por ejemplo, para disfrutar de las locuras que se pueden ver en este vecindario tan disparatado con tanta gente, con Tom Hanks como protagonista, con Bruce Dern, con Corey Feldman, con tantísima gente. Donde ocurren tantas cosas y donde hay tantas referencias a tantas cosas, tanto del cine de ciencia ficción de los años 50 como al western, ¿no? Muchos primeros planos, a lo Leone, la música de Morricone, para mi nombre es ninguno. Bueno, una maravilla, No matarás al vecino, recomendación mía y para que lo paséis estupendamente. Un abrazo. Sí. Pues ahí estaba. Precisamente con Josín hablamos de yo creo de esta que película. Algo te acuerdas de esta de No matarás al vecino, ¿eh? Sí, y además decía que hay una nueva versión en la cual, claro, los doblajes tienen fecha de caducidad, los derechos de doblaje, y hay que redoblarlas. Y hay que redoblar. Sí. Y igual pueden utilizar esto, Borja. Este es el regalo, cuidado, ¿eh? Nescases barates del barrio del Cotu, en Sixón. Dos homes charren sobre los dos nuevos vecinos. Una familia bien misteriosa. ¿A qué hora xoga el Ciares? Pazme que empiecen a las 12. ¿Te apetece que vayamos a tomar un culín a la capilla antes? Nah, estaba pensando en instalar un charro automático aquí para la puerta del garaje. Ray, mira, vamos. ¿Quién es ese? Sí. Y uno de los vecinos. Uno de esos tipos salió de la socueva. La verdad que... Ahí estaba el doblaje mítico, ¿eh? Tenemos que retomar el doblaje, ¿eh? Hay que tomarlo, sí. Hay que tomarlo... Retomar. Prestaba moito. ¿Moito? Hay que retomarlo. Mucho. Porque hay que dar un poco de clases. Sí. Porque bueno... ¿Por qué no me vas a saludarlo? Sí, seguía. Este era largo, ¿eh? Claro que sí. El momento oportuno. Y luego acaba con lo de la pitina, ¿te acuerdas? Te atreves y se metió en casa. Y es una pita, es una pitina. Toda vergüenza. Ojito, ¿eh? Ser tan pita delante del tofío. Ser tan pita, ¿eh? Era, bueno. No te avergüenza ser un gallina, claro. Lo que me avergüenza es escuchar el audio este, ¿verdad? No. Tenía poco flow, ¿eh? Sí. Comparar es que eran directo. Con los vídeos de YouTube de ahora. Uf. Madre mía. Nada, Borja. Un placer. Seguimos. ¿Sí? Le pedimos disculpas a José por haberle ofrecido esto en homenaje a No matarás al vecino. Por la que nos van a contratar para hacer la remasterización para dentro de 50 años. Ay, madre mía. ¿Por qué no nos habrán llamado de la Academia de la Lengua, con todos los doblajes que hicimos? Pues por esto. Por esto mismo. Por esto precisamente. Por eso mismo. Pero reputados académicos de la Lengua nos han dado su reconocimiento en privado. Ah, bueno. Entonces me quedo tranquilísimo. Que en este caso, y que lo importante es intentar lo que yo con el tema de la lengua, ya sabes que ahí es donde me quedo. Bueno. Siempre intentarlo. Pues nada, Borja, una hora justa. Uh-huh. ¿Qué te parece? Muy bien. Pues el programa estival cerrado para empaquetar y para enviar. Eso es. Le damos las gracias a todas las personas que han participado. Sigue todavía el teléfono, las líneas abiertas. Si nos queréis comentar algo, pues, pues ahí está. Que me contéis lo que queráis y luego igual lo vamos soltando, ¿no? Porque siempre está bien tener audios ahí para otros programas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque al final lo más importante no es lo que nosotros digamos, es lo que vea la gente, ¿eh, Borja? Bueno, sí. No, no estás de acuerdo ahí, bueno, que nos llegue un poco de feedback también, sí. Bueno, aparte del feedback, que al final, que este es el eterno debate últimamente, que decimos siempre, este tipo de cine, esto es lo bueno, esto es lo, y luego la gente está viendo otras cosas. Lo que le apetece, en este caso, ¿no? Lo que le llega, ¿no? Sí, sí, sí, está bien. Así que al final, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Sí, sí, sí. Lo bueno es lo que cada uno quiera. Menos mal que nosotros tenemos ahí... Bueno, tenemos ahí el abanico hablando de Locomía. Sí. amplio sí, sí, sí, sí, siempre Locomía, no sé si estaría en alguna película, porque siempre es el soundtrack de una película. En este caso he metido Locomía por la serie. Bueno, pero en este caso, ¿alguna película para un soundtrack? O sea, serían buenos deberes esos, ¿eh? Habría que investigar para el próximo programa. Sí, sí. Bueno, y para cerrar el programa hoy y volviendo otra vez un poco a ese tema de la intolerancia, pues otro de los temas de Locomía, ¿no? Míticos de Locomía era Locobox. Así que cerramos hoy con Locobox y nos vemos la semana que viene, porque aunque entre el verano y ahora haya entrado hoy oficialmente en Cinefagia, pues nosotros vamos a seguir viniendo siempre que la fiesta de Prado y el trabajo nos dejen, ¿eh? Nos permitan, sí, sí, intentaremos estar aquí la semana que viene. Eso pero es. Bueno, sí, sí, y además, bueno, tenemos que rendir cuentas ante Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera ahora, desde este fin de semana, Espiritrompa, Radio Almaina, y luego ante nuestros propios compañeras y compañeros de Radio Caras y de Radio Cuca. Y Radio Cuca. Sí. Radio Cuca. Tengo que devolver la llamada ahí a Secun, ¿eh? A ver qué me quiere contar. Da recuerdos, sí. Pues nada, Borja, un placer como siempre. Nos vemos la semana que viene o cuando se pueda. Chao, chao. Nos vemos. Bésame a mí.